besoin. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. En un nuevo programa de Están Hablando de Jazz, el programa número 9. De este año, ¿no? De este año, por supuesto, sí, sí, sí. Y bueno, estamos en la FM Indie Rock, en la, si vos querés conectarnos a través de internet, estamos en la www.fmindierock.blogspot.com y si no, por la radio, en la 104.7 FM. Repetimos los sábados tipo 8:30 por ahí. Y hasta las 9 podría ser, ¿eh? Guarda, también que lo enganchamos a las 9 el otro día, ¿eh? Sí, está saliendo más tarde porque hay como muchos programas y está, yo también me fijé. Hola, buenas noches. Hola, me fijé el sábado pasado y salió como 8:30 el programa. Sí, sí. Tal cual. Muy bien, esa voz que escuchaban ustedes es nuestro compañero Diego Moyano en la operación técnica. Y también tenemos una repetidora en el sur, en la Patagonia, en mi querido Río Colorado, que es los jueves a las 22 horas en la 90.30 de Oid Rock. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Un nuevo programa. Sí, un lindo programa. Tenemos una entrevista con Jorge Torrecillas, esperemos que se dé, esperemos que todos los astros funcionen hoy. Se alineen otra vez, como fue el martes pasado, que salió perfecto, casi podríamos decir. Algunos amigos que se han incorporado a este circuito, como Carlos Carniñale, que nos mandó también el disco de Pepe Angelillo, después vamos a hablar de él, Santiago. Dale, después hacemos en el momento esta agenda, recordamos un poquito todo, en nuevos lanzamientos, nuevos discos. Que nos están mandando discos a estrenar. Chau, les despedimos a nuestros compañeros que se están yendo. Bien. Nos están mandando los discos que están estrenándose o todavía no se estrenaron en la Argentina y estamos felices de ello. Hemos recibido el disco de Pepe Angelillo y el disco de Santiago Lacabe Quinteto. Lo vamos a hablar dentro de un ratito. Bueno, y el disco de Noctámbulos también, por supuesto, de Orquesta Inorgánica. Pero bueno, nada. Bueno, pero como siempre vamos a empezar un poco más distendidos con escuchando una hermosa voz argentina, una chica platense, Lara Fichera, que es que suele hacer un trío con nuestro cotorreño también, Andrés Martínez, el pianista. Nuestro queridísimo crédito tresarroyense, uno de los mejores pianistas que hay. Que ha dado Tresarroyos. Sí, bueno, igualmente. Y entonces vamos a escucharla a Lara Fichera, en este caso con Marcos Alejo Edwards. Y bueno, el clásico, You Don't Know What Love Is. Okay. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blue. Until you of the blues until you love all you have to lose. You never waste that day, step day. Buenísimo, estaba la excelente voz de Lara Fichera, pero además te quería comentar que esta chica es una excelente contrabajista. Ajá. Que bueno, el trío que forma con, que ha formado en algún momento con Andrés Martínez, no me acuerdo quién es el otro chico, ella toca el contrabajo, ¿no? Además, sí, creo recordar, sí, una gran contrabajista. Y bueno, y ya para seguir un poquito con la música, entramos ya en el tema invitade. ¿No? Escuchamos un poquito algo escuchamos algo de un poquito de la orquesta inorgánica, bueno, nos charlas un poquito de qué se trata y demás. Sí, sí. ¿Cuándo charlo? ¿Ahora o después? Ahora, porque un segundo ahora, nomás antes de empezar. Bueno, quería recordar que estos grupos, estamos conectados un poquito con el tema de la plata ahora con estuve escuchando un amigo que nos alcanzó el disco de Pepe Angelillo, lo vamos a pasar el programa que viene. Sí. Carlos Cagnigale, que tiene una página que se llama Solo como Perro Malo. Y nada, reconocerlo también como ¿viste? Parte de esta. Claro, porque viste, tener programas de jazz es como una cosa, vale, una especie de escudería. Sí. Bueno, y Noctámbulos, ¿no? Aparentemente esta es banda. Es el nuevo disco. Es un nuevo disco que van a presentar el 14, sábado 14, sí, a las 20 horas en la Biblioteca de Rivadavia, la Orquesta Inorgánica. En Tandil, estamos hablando de Tandil ahora. Perfecto. Esto va a ser dirigido, dirigido casi todas las composiciones son casi todas de nuestro Jorge invitado. Torcillas, que nos va a contar un poco, ¿viste? Claro. Bueno, de cómo viene esto, cómo se organizó, y bueno, que tiene base en Tandil, pienso yo, creo que por un poco por el, la cuestión... La gacetilla que nos la gacetilla han un poco, claro, sí. Estábamos ahí mirándola. Que se creó a partir del el año 2018. Buah, estoy tratando de leer y hablar a la vez. Viejo, párenle un poco, ¿viste? Bueno, ¿qué te parece si mejor escuchamos un poquito de la orquesta inorgánica? Se llama la orquesta inorgánica, empecemos de nuevo. Sí, ya lo dijimos esto. ¿Y escuchamos el tema que le da nombre al disco? ¿Noctámbulos? Sí, Noctámbulos. Diego, ¿lo tenemos ahí en el coso? Perfecto, estamos escuchándolo entonces. Thank you. Buenísimo. Ahí excelente. Estamos escuchando Wonderful. Un poquito de el disco este que presentan ahora el viernes, es, ¿no? Este, el sábado, en la biblioteca Rivadavia. A 20 horas, Noctámbulos, de Orquesta Neuronca. Bueno, le decimos a Jorge, que creo que estaba por ahí, que apriete la camarita, que se invite, y si no, yo lo invito, a ver si podemos así comunicarnos. Ahí se trata de invitarlo desde aquí. Y ahí bueno, está. Entonces el disco que se llama entonces Noctámbulos, por la Orquesta Inorgánica, que después, claro, bueno, vamos a repasar un poquito todos los integrantes, que son varios, entre ellos nuestro amigo de la Casa de la Palmera. Tenemos, ¿no?, un montón de amigos ahí, como sí. Fabián Bulotti, por lo menos. Ahí está. Enrique Serracrini, y el... ahí estamos. A ver, che, vamos a... A ver si logramos escucharnos en esta vuelta. Bueno, vamos despacito. Che, mientras ubicamos... a nuestro querido Jorge, ahí está, mirá. ¿Me ves bien ahí? Ay, pero sí, ¿sabes sí. qué? Ay. Parecemos de Hollywood. ¿Ahí estás? Ahí estamos. Hoy esto está para todo. Perfecto. ¿Para que vamos un poquito de acá también? Bueno, seguimos adelante acá, ¿eh? Acá sí. No hay espacio para eso. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Bien, Sergio. Bueno, buenísimo. Y tu compañera, ¿cómo se llama? Alejandra. Por favor, Laura. Alejandra. Alejandra, por favor. Por favor. ¿Cómo por va? Favor. Puede pasar. Bueno, che, muy amable. Y de ahí pasa todo el tiempo, la edad. Ay, La edad. Pará. Sigue. ¿Está bien? Pero sí, por favor, sí. No tengas problema. Total, perfecto. Esto es un programa de radio, no hay que olvidarse. Entonces la gente no ve que se cae el celular, nada, no es drama, ¿viste? Sí, sí, es preferente. Acá tengo todo agarrado así, en la lab. te agradezco mucho esta posibilidad que me das. Y deciden, y hay una... Está muy bueno porque la movida que están haciendo ustedes... Bueno, yo hace un año que estoy acá en Tandil, un poco. Yo me fui de acá en el año 70, ¿te imaginas? Sí, sí. Y se me estuve conectado todo el tiempo, yo trabajaba acá, en fin. Pero, está bueno lo que ustedes están haciendo de este programa, como decís vos, como salga. Y está bueno que, por ejemplo, ahí me entero que estás conectado con Carlitos Cediñale, que hace algo muy parecido. Él es el príncipe de Varela. Total. Ahí mandó un mensaje que ya saluda a todos ahí. Sí, Carlitos es un amigo. Y también me gusta mucho que tengas el disco de Santiaguito Lacabe, compañero de viajes, y hemos tocado en Cuarteto Añares, y por ahí todavía lo seguimos haciendo. Son toda gente muy amiga. Pero me refería a esto. Está bueno que se produzcan así programas como esto, como el Vasco Gorostiaga en Salta. Está bueno que pase esto en lugares donde a veces no hay tanta movida, pero y lo que veo ustedes que llaman o convocan a músicos de todos lados y los entrevistan, eso está muy bueno. Es para felicitar. Bueno, muchísimas gracias. Jorge. Bueno, nada, yendo un poco a este trabajo que estamos viendo, ahora que nos han mandado, el amigo Enrique, que tenemos acá, siempre estamos conectados. Sé que van a presentar el disco ya salió, ¿verdad? O sea, ya está editado, ya salió a las bateas. Sí, sí. Y lo presentan en vivo recién este sábado. El disco, para sorpresa mía, ha tenido un recorrido por los medios, por ahí en México, en Estados Unidos, en Europa, que realmente me ha sorprendido. A ver, ¿qué te quiero decir? La música que hacemos está circunscrita a un ámbito no necesariamente jazzero, porque no es jazz, aunque utilizamos el jazz. Yo hace mucho tiempo que dije basta de encasillar, ¿no? Clasicismo, barroco, tango, vamos a tratar de integrar algo porque cuántos músicos pasaron ya, y como dijo un amigo, no vas a inventar nada, loco. Tenés razón, pero bueno, yo siempre integro cosas, ¿viste? Integro elementos, Y te decía, se ha movido en un círculo que se le llama vanguardia, improvisación libre, ponele, que como en Argentina es muy pequeño, afuera también es chico, luego yo lo he comprobado personalmente. Y bueno, ha tenido una gran recepción, porque comentamos que muchos de estos chicos hace un año y medio, dos, que empezaron a trabajar estas técnicas, y ahí me sorprendió lo que salió. Es un grupo en expansión, es un grupo en expansión. O sea, de acá hay que seguir, yo siempre les digo, de acá hay que seguir. Pero el resultado ha sido más que óptimo porque, bueno, insisto, transitamos caminos no muy conocidos. Como yo pongo en alguna reseña de prensa, en Argentina, lugares donde pueda haber movida con esta música, ahí son muy pocos. Capitales, Cava es poco, La Plata más o menos, Mar del Plata sí, Rosario, Córdoba, y se terminó. Claro. O sea, no hay una gran movida porque, pero qué sé yo, uno que siempre busca la parte difícil, ¿no? Se mete en esto y busca la parte difícil. O sea, cuando yo decidí empezar a hacer esta música, me empecé a quedar sin lugares para tocar en su momento, bueno, pero bueno. ¿Y cómo fue que llegaste a esto, a esta síntesis que en este momento, este sincretismo que me estás contando? ¿Cómo fue? Porque, bueno, en la Argentina, un pequeño apartado te hago. Lo que estamos viendo, viste, que nosotros en este momento, a través de las entrevistas y de pasar discos, estamos viendo que hay una idea de jazz experimental. Si bien, como vos decís, quizás no sea el todo, pero hay muchos artistas que están ahí o que juegan, viste, a un punto, digamos, intermedio. Ada algunos Rabe, más. Que la entrevistamos. ¿Cómo? Ada Rabe, ¿te acordás? Ada Rabe, claro. Está como un camino medio parecido, ¿no? Bueno, no Ada sé, Rabe. Sí, claro. Ada Rabe, sí, Ada Rabe. Ada Rabe y su Nicolás Chantarol, el marido, son dos capos. Mirá, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que, viste, en algún momento yo tuve la necesidad de... Yo me empecé a aburrir. Yo empecé yo toco por ahí desde, yo empecé tarde, ponerle que yo empecé a tocar el saxo a los 22 años, 21 años. Me acuerdo que fui al Buenos Aires Jazz Festival en el Luna Park, en el año 80, y lo vi a McLaughlin, y yo quería ser guitarrista, y dije, no, basta. Entonces dije, tengo que buscar otra cosa. Tengo que buscar ese concierto, y después lo vi a Buena Report, porque tengo y lo vi a Shorter, wow. Igual me tenía otras influencias por otro lado, pero bueno, el guitarrista siempre... del saxo sería el guitarrista del saxo con él. El devenir del tiempo hace que yo toda la época de los 80, 90 tocando y entrando a los 2000 había estudiado cosas de arreglo, me había tragado el Rimsky-Korsakov, qué sé yo. Había Me gustaba escribir, entonces en los 2000 empiezo a escribir, pero toda la primera década del 2000 siempre dentro de un formato ponele estándar. Ponele que no lo hacía de 32, lo hacía de 34 compases, pero bueno, era un pillo. Y en algún momento, ya en la segunda década del 2000, de los 2000, o sea, es que iba a tocar y tocamos en muchos lugares, en capital, pero yo me aburría. Y viste que la vida a veces pasan cosas que no son casualidad. Cosas que un grupo se desarma y yo me siento liberado y dije, wow, se terminó. Entonces dije, wow, pero si a mí me gustaba. ¿Y qué empecé a redescubrir a los 50 años? François Crimson, empecé a descubrir todos los músicos de lo que llamaba los grupos de Canterville, Soft Machine, Gong. Todo fanático soy yo, Modélica. No tengo problema. Y volví a escuchar Albert Ayler, Fabian Sander, tipo del free jazz, que yo había escuchado de entrada, y empecé a retomar también a escuchar la Escuela de Viena, y a Penderecki, y a Schoenberg, y a estudiar un poco, y dije, y me estalló la cabeza, entonces dije, ¿por qué hago con todo esto? Entonces, encontré en esta música más libre, liberándome del intercambio modal, de los compases de tanto tiempo, de tanta opresión, y dije, wow, me parece que estoy haciendo música antigua, porque la música antigua era así, la música antigua, claro, era sí, un sí. loco pegando una rama a un palo, sí. No había un tipo que le marcaba con metrónomo. Sí. Entonces, justamente hay un pianista, a veces yo lo digo, Agustí Fernández, es un pianista catalán, es un capo en estas líderes, y él dice que la música de la libre improvisación es la música del futuro, porque viste que siempre se dice que es una vuelta al comienzo, ¿no? Y el comienzo de la música es eso, el comienzo de la música no son grandes desarrollos armónicos ni teóricos, es más bien... El juego expresión. Con el sonido, ¿no? El juego con el sonido, el juego con la expresión por sí misma, digamos. Claro. Pero viste que estamos en Argentina y el argentino siempre dice: esto es zaraza, vos sos un zaratero, vos como no tocas nada haces eso, eso lo escuchaba millones de veces. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Seguramente para llegar a concretar un proyecto así, y bueno, antes te tuviste que tragar. Los libros de Bergonzi o el ómnibus, qué sé yo, estudiar un poco, ¿viste? Hay que estudiar. Pero luego es como que uno... Está bueno liberar, ¿viste? Liberar, pero con el conocimiento, ¿viste? Y un poco me interesa viajar por ahí. Y me interesa que la música, tanto en esta orquesta, grupo grande, o en otro grupo que yo también tengo un trabajo en trío, en dúo, la música tiene que ser, la música se tiene que mover, ¿viste? Sí. A mí no me gusta mucho, porque, por ejemplo, nosotros podemos tocar varias veces los mismos temas y nunca van a sonar igual, pero no como uno dice, sí, hice un solo distinto, no, quizás no haya head, quizás no haya coda, quizás en el medio no esté el arreglo, o sea, toda la composición se mueve. Lo que necesitamos es que todos los integrantes estén muy avispados, porque la idea es que la música vaya por donde vaya. Entonces, esa frescura, esa necesidad de movimiento, de variación, que a mí me quita el sueño, es lo que poco yo busco con esto, ¿viste? O sea, no atarme a nada, ¿entendés? No atarme a nada. Perfecto. No atarme a nadie. Bueno, por ahí viaja la cosa. Y lo que vos decís, sí, claro, hay mucha muchachada laburando en esto. Ahí en este disco está en el sello Numeral, ahí de La Plata. Ahí lo pasaste a Alejo Edward, bueno, él está también un poco en el catálogo. Ahí hay una colección de música un poco por este lado. Pepe Angelillo también le gusta un poco la cosa libre. Sí, sí. Pero bueno, viste, son maneras, o sea, yo siempre digo lo mismo, ¿te escuchás la Mona Jiménez? Bah, pero no hay, acá no hay un metro de decir, viste, había un viejo adagio hace muchos años, que había un músico muy conocido, que se decía que vos te trataba según cómo tocabas, es muy gracioso esto, entonces yo lo comprobé, que el tipo te maltrataba a los que no tocaban bien, o sea, cosas, bueno, qué sé yo, o sea, la música por ahí, para mí tiene que viajar por un terreno muy libre. Bueno, hay grandes cultores de este género, ¿no? Yo te digo, a mí me gusta, por ejemplo, no sé si estamos hablando un poco de esa, hay una serie de cosas que tienen, más allá de la fusión que uno después hace personal, ¿no? Porque uno vive en otro lugar, vive en otra cultura y fusiona sus propias cosas, eso está claro. Pero bueno, Cecil Taylor, Anthony Braxton, toda esa época fue, bueno, la primera época, esa época de Matrix, de Chick Corea, bueno, hay hubo toda una búsqueda por ahí que seguramente después se y sigue estando, por supuesto, ¿no? Por ahí quizás más metodizada, ¿no? Anthony Braxton sigue. Para mí es lo más, Anthony Braxton para mí es lo más. Ay, no te escuché. No, es lo más, Anthony Braxton. Siempre me transportó a un lugar. Es un modelo. O sea, cuando vos querés cuando vos estás adelante de alguna de sus partes, porque el tipo labura mucho con gráfico, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Él tiene sus propias grafías, ¿no? Pero por ahí hay algunas partes, el tipo escribe algunas partes, y no se puede entender eso, o sea, qué sé yo, o sea, bueno, hay muchas anécdotas que nos va a dar la noche, pero hay muchas anécdotas como alguna muchachada muy tradicionalista se refiere a alguno de estos chicagüinos músicos de Chicago, ¿viste? Claro, Chicago. Pero bueno, no importa. No. Pero Anthony Braxton y sus amigos del Art Ensemble de Chicago, bueno, son todos los que... Pero porque en Europa se generó otra vida, que es quizás con un toque un poco más cercano a la música del siglo XX, en Inglaterra, en Suecia. Sí, sí. En Inglaterra es el lugar donde irradió mucho de este... De esta música, hay mucho ahí, muy interesante lo que ha ocurrido siempre en Inglaterra. Yo tuve la suerte de hace un par de años de tocar ahí en Polonia, y también es un centro, hay un par de centros en Europa que son muy interesantes, ¿no? Pero son generalmente de países nórdicos, o de países del este. Sí, sí. Ahora que se están peleando ahí, pero ahí pasa mucho, ¿eh? O sea, ahí pasa mucho. Pero bueno. Sí. Yo te pregunto una cosa, quizás un poco técnica, quizás para la gente que nos escucha en la radio, en el sentido de sí. Hablar de algún tecnicismo, no para ahondarlo, sino como una opinión, te pregunto. Okay. ¿En Europa pasa esto, de las escuelas, digamos, de la música contemporánea, por llamarlo de alguna manera, se mezclan abiertamente con el jazz, o sigue habiendo una especie de compartimento entre las músicas contemporáneas y el jazz por otro lado, aunque sea un jazz libre? No, eso es una argentinada más como la que tenemos acá, que tenemos miles. Acá, cada uno es su quinta, ¿viste? No te concedes acá porque te tiro un trabucazo. O sea, a ver, yo recuerdo, no sé dónde era, en Hungría, no sé dónde era, y habíamos tocado en un lugar, y había un flaco ahí que iba a tocar, que no tocó, que estamos tocando, no esto que escuchaste vos, improvisación libre, que es una cosa, una generación de música espontánea, que esto, claro, sí. Al lado de eso parece un estándar. Ahora, el tipo era un violinista de como una sub orquesta de Filadelfia. El tipo tocaba como si fuera una académica de Filadelfia. O sea, y él me decía, en un inglés, como dice Capusotto, en mi inglés de mierda, que me decía que, y yo me daba cuenta, ¿no? Que está todo, que allá no hay ese plurito que hay acá, ¿viste? De que sos yacero o rockero. No, allá se confraterniza mucho este tema. Y allá la tienen clara, ¿viste? Allá la tienen clara. Existe gente que le gusta, obviamente, o sea, de todo. Pero son mucho más abiertos, ¿no? Acá somos muy cerrados. Inclusive, como te decía recién, hasta inclusive hablar mal de vos, porque vos tocás lo que tocás, ¿entendés? O sea, acá somos muy jodidos, ¿viste? En el ambiente de la música es, va, vos lo conocerás, va, sin palabras. Eso no existe por allá. Claro, sí, eso sí, no sí. Existe por allá, ¿viste? Allá, aparte de todo, de que no existen, tocan del carajo. Sí, o sea, sí, a ver si entendemos algo. Sí. Acá queremos que inventemos entonces el colectivo. Vas allá, o sea, vamos a excluir nuestra música local, ¿no? El tango, las grandes orquestas, el folclore, los andegueños con chacarera, que eso no tienen con qué dar. Pero todo lo demás, no podemos hacer los cocoritos porque vas a salir afuera y te pasan el trapo. Una vez fuimos a tocar a ese festival de jazz a la calle, una vez fui para el ahí en Uruguay. En Uruguay. Sí, yo fui con un grupo medio de fusión, viste, hace muchos años. Y cayó un grupo brasilero, se llamaba, no sé. Los brasileños. Son brasileños. Y tocaban, te juro, yo decía, wow, tocaban la música de Hermeto. Qué lindo. Tocaban esa onda, pero la tocaban perfecta. Y eran tipos como si acá vivieran en Trenquelau, que otros vivieran en, no sé, en dónde, en Tartagal, tipo, desconocido. Claro. O sea que te quiero decir que yo a veces digo, viste, qué charlatanes somos, viste, por lo menos en el arte, hablamos demasiado. Suerte que hay gente que hace cosas buenas, viste, hay gente que hace cosas buenas en todas las artes, pero en música somos sectarios, charlatanes, nos vanagloriamos y creemos que sabemos todo, y bueno, hay que darse a veces un baño de humildad y ver que en otros lados, viste, está el mozzarella y la tocan todas, ¿viste? Vos sabés que acá igualmente nosotros en el programa, en un punto, en la programación, en la música, tratamos de destruir justamente eso, ¿viste? Algunas veces lo hemos charlado, ¿no? Bueno, la musicalización la hace Alejandra aquí, y eso hay como una, ¿viste? Hay un poco siempre de todo. Existe la Big Band, comparte con el experimental, viene uno que hace, ¿no? Sí, uno. Sí, digamos, mostrar un poco lo que todo lo que la gente le gusta hacer, ¿no? Porque los gustos siempre son disímiles. Claro, exactamente. Con la emotividad de cada uno, ¿no? Claro, exacto. O sea, un poco eso, destruir esa barrera que en la Argentina fue un tema, digamos, ¿no? Si el moderno, si el antiguo, no. Si el experimental, o sea, nada, ¿viste? O sea, tener, empezar a crear un oído en donde todo un poco, ¿viste? Va andando, ¿viste? Porque la música es un todo en realidad. Claro, ¿no? Claro. Pero cambia el verbo y no diga fue, sino es, porque eso sigue. Sí, ni hablar, por supuesto. Sigue, y es al pedo, porque si es como, viste, el tipo dice, qué programas de mierda hay en la televisión, bueno, cambia el canal, apagala, o sea, vamos a decir, qué música que hace vos, y sacar, qué importa, claro. O sea, pero no, te tienen que sacrificar por lo que estás tocando, no digo sacrificar, pero... Y son todas pavadas, ¿viste? O sea, no, por eso prefiero pavadas, usar el fue por esa razón, porque siempre soy optimista. Somos optimistas, bueno, ¿entendés? Bien. Somos personas optimistas que, ¿viste? Nada, ya fue. Che, bueno, no, a ver, bueno. Un poquito con respecto a la orquesta, entonces, ustedes tocan el sábado. Sí. O sea, perdón. Sí, me gustaría nombrarte... Una cosita antes de eso, de lo anterior. O sea, es la esperanza de que fue, ¿viste? Que podemos construir un futuro mejor, un panorama mejor, podemos ser más abiertos y podemos empezar a disfrutar más del otro, de lo que hace, como lo hace, ¿viste? Esa es la idea, la expectativa. Sí. Si se suman muchos tipos que piensan así, se puede lograr, pero es que hay uno, dos, tres, cinco que no, ¿viste? O sea, pero hay que una sumatoria de buenas voluntades. Nos puede dar una gran buena voluntad a poner, pero sí, viste, pero bueno, viste, qué sé yo. Se hace camino al andar, Jorge, buenísimo, y ustedes están siendo camino en esta cosa con la orquesta inorgánica, que vinieron acá y la pasamos Jorge la otra vez. Sí. Te nombro a la gente, mirá, porque el grupo son ellos, ¿vio? Por favor. El grupo son ellos. Mario Eugenio Iriani en flauta, que es la mía Mowgli, discúlpeme. Ana Bocaturo en clarinete, Fabián Bolotti, soprano, tenor y flauta. El amigo. Tata Chariati, flauta. Aníbal Todos, tenor y percusión y algunos accesorios. Tu conocido Enrique Sarraquiña en el tenor, Juan Torrisi, saxo barítono, y también hizo el diseño del disco, que cuando lo puedas tener, está realmente muy bueno el diseño que hizo. Fue su debut como diseñador y hizo algo fuera de lo común. Cuenta Juanita Flor, que es una cantante que está entendiendo hace mucho, es un personaje. Acá solamente apareció en Hora, ya le hemos dado muchísima libertad, hasta hay pedazos de ópera que mete ella. Es una cantante que tiene, o sea, canta de puta madre, y bueno, que le estamos dando muchísimo más lugar. Lo que pasa es que ella se incorporó cuando esto lo estamos terminando, pero ahora le estamos dando mucho lugar a ella. Después Nahuel Bocarín en guitarra, sí. Mario Alba en contrabajo, Diana Grierson en batería, y acá dice que, bueno... Hay una composición que hay un poema que lo escribió la hermana de Juan Torrisi, Y acá está recitado en danés. ¿Por qué está recitado en danés? Porque en un momento había la chance de que el disco lo sacara un sello danés y dije, wow. Pero no pasó eso, por suerte, porque por suerte aparecieron los chicos de Numeral. Pero siempre me gusta hacer algo en idioma así un poco. Ahora ya tengo pensado algo en japonés, si me disculpa. Me gusta incorporar algunas cosas en algún idioma, entre comillas, exótico, ¿no? Para nosotros. Así que bueno, y bueno, y otra cosa importante, viste que en los Beatles, el quinto Beatle era Bill Preston, decían, ¿no? Bueno, acá el quinto Beatle fue el amigo, estoy mirando acá, el amigo Juan Polito, porque cuando se planteó dónde grabar esto, viste, yo empecé a pensar los estudios que yo conozco, ¿no? Los conozco, los estudios de Capital, o el Mar del Plata, que hay un par que están buenos. No había pensado acá. Y después me di cuenta que había muchos estudios y apareció este chico y wow, hizo el laburo. Le quemé un poco el bocho, reconozco, pero hizo un laburo fenomenal, ¿no? O sea, él fue muy importante porque en la mezcla también y nos aconsejó algunas cosas. Así que bueno, y el agradecimiento eterno a Matías Formica y a Alarcón. Lara Alarcón es una cantante muy interesante de improvisación que ahora está en Berlín. Ellos son los del sello Numeral, pilotean esto y bueno, es muy importante que le hayan dado esta chance incorporarlo en su catálogo de gente muy experimentada, como Buen Chilazo, como Pepe Angelillo, como Pablo Ledema. Así que eso. Buenísimo. Eso es lo que está ocurriendo. Buenísimo. Che, Jorge, bueno, te mandamos un súper abrazo. Entonces esperemos que les vaya súper bien el sábado 14 a las 20 horas en la biblioteca Rivadavia, ahí en Tandil. Sí. Y San Martín 516. Ahí está, San Martín 516. No, nada, agradecerle, sí, por claro, supuesto. Exactamente, te agradecemos muchísimo por haberte prestado esta nota. Y bueno, a por más, como siempre, y si puedo voy, o vamos por ahí. Y si no, no, pará. Si puedo, no. O sea, bueno, ya tenemos preparado los cubiertos para el asado. Ahí vas a venir, Ah, bueno, ya, voy. Voy y poné dos. Ah, sí. Si había una duda, se disipó. Bueno, nos vemos entonces el sábado allá en Tandil. Pero dale. Voy a escuchar el grupo y. Aparte, ahora te veo que estás en un repertorio ahí un poco, te veo muy aggiornado ahí, estoy inventando algo. Muy bien, me encantó eso que hicieron. Vos sabés que con los chicos jóvenes, trap, viste, que claro, trap, los chicos de trap. Tres a rap. Vos sabés que a mí todo lo que sea cíclico, viste que en el revoleo, o sea, y me encanta tocar, aparte sobre esa base, podés tocar, no sé, cualquier cosa, o sea. Tenemos un poquito, tan chiquitas, armónicamente por ahí, tan chiquitas, pero tan repetitivas, a mí me gustan. Sí. Otros considerarían que es una. Tiene una cosa, tiene a mí una no, cosa, sí. A mí me. Absoluto. A mí me gustan. Dale. Bueno, en algún momento haremos algo, seguramente. Che, Jorge, bueno, te mando un abrazo inmenso y nos vemos el sábado, entonces. Así nomás. Y gracias a la Orquesta Inorgánica por gracias, mandarnos señor. El disco y lo mejor. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Chao. Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Muy bien, ahí pasó entonces la entrevista con Jorge. Con el amigo Casilla. Jorge, que ya me hice amigo. A mí me prometen un asado, yo soy de, ¿viste? Ah, sí, vos sí. Ah, sí, no, viste, cagaste. De pocas pulgas. Así que bueno, buenísimo. Va a estar buenísimo. La orquesta inorgánica que va a estar este sábado en la Biblioteca Rivadavia. Este sábado en la Biblioteca Rivadavia. Buenísimo. Bueno, y les recordamos entonces a los oyentes que estamos en el programa Están Hablando de Jazz, que sale todos los martes a las 22 en vivo, que nos acompaña Diego Moyano en la operación técnica. Estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, que transmitimos desde acá, desde la casona de Rivadavia 641, que te repetimos los sábados entre 8:30 y no sé cuánto, cuando sea por ahí. Y este también tenemos una repetidora en Río Colorado, la 90.3, los jueves a las 22. Lo pueden escuchar por internet, también por Oid Rock. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí, por favor. Seguimos escuchando un poquito de música. Sí. Bueno, muy linda nota, muy interesante esta movida. Muy bien. Vamos a ir al tema 4 entonces, y vamos a presentar un grupo de Chubut, de Puerto Madryn. Ahora empezamos con el del tema. Del sur, qué lindo. Muy bien. Y el tema, en la voz va a ser Diana Evans, Julián Mesa, René del Pueche y Matías Chan, y van a ser The Way You Look. Okay. Someday, when I'm awfully alone, when the world is cold, I will feel the glow just thinking of you and the way you look tonight. My foolish heart. I'm just the way you look tonight. Buenísimo. Tremendo, me encanta. Temilla, de los chubutenses. Los chubutenses. Los, en nuestra los búsqueda. Cálido Sur, el Cálido Sur. Y se llaman La Vecina Jazz, ¿más? Oh, es una cosa de loco. Che, no, porque vos sabés que estuvimos en. Diego te mandó muchos saludos. Lucas Funaro. Vi que estuvieron en, sí. En el sur, que anduvieron ahí por ahí. En nuestros pagos. En su segunda casa y donde estamos reproduciendo el programa. Y charlando un poco también con esta cosa de que quizás de allá se ve una cosa federalista, ¿no? Que por ahí nosotros no teníamos con tanta conciencia, digamos. Y bueno, y es lo que tratamos de hacer. Es lo que tratamos de hacer un poco también. Es muy difícil también, es difícil, ¿no? Porque es muy difícil saber qué pasa en otros, en otras provincias. En Argentina es un lugar muy distante. Sí, pero tratamos, o por lo menos tratamos de averiguar un poquito, de rescavar, claro, y recabar, claro, información acerca de eso. Ni más ni menos, así que bueno, una excelente experiencia estar allá charlando, a ver cómo lo ven ellos, cómo sienten esta cosa. Espero que la próxima vez me lleven. Sí, sí, te mandó saludos y todo, qué bueno. Así que genial, viste, qué lindo. Y ojalá tengamos más repetidoras en algún momento, en cualquier lugar. Sí, bueno. Yendo al, ¿qué más? ¿Dónde íbamos? No, que quería decirte que en todo el país, como vemos estas voces, que o sea, son no, son similares, digamos, en la búsqueda de lo que se pasa también en Capital y demás, ¿no es cierto? O sea, esto de jazz y todo llega a los corazones de todo el país. Es que creo que lo hablábamos con quién era, con Yamil Burig. Sí, con todos, sí. ¿No? Un poco lo hablábamos, que hay un montón de músicos, millones de músicos del haciendo interior, una movida, sí, permanentemente, activando, tocando, grabando. Y bueno, lo que pasa es que es una cuestión mediática que impide que eso por ahí se visibilice. Y lo que siempre pasa, ¿no? Que nos quedamos siempre en lo que pasa ahí en Capital, que también está buenísimo, ¿no? Porque por ahí, sí, por supuesto, siempre está genial lo que pasa ahí. Pero también en otros lados sucede cosas tan lindas como en Capital. Por supuesto. Bueno, y no, yo quería hacer una pequeña apostilla de un amigo nuestro. Sección apostillas. El viernes, viernes 13, viernes 13, a las 21:30 horas. No se rompan las cuerdas, nada. En Macanudo, en Tandil, va a tocar nuestro amigo Coye con su. Presentando el disco ese, El Viento de los Locos. El Viento de los Locos, sí, el grupo, su grupo. Ah, el grupo de Coye se llama El Viento de los Locos. Va a estar este viernes 13 en Macanudo, en Tandil. Claro. Bueno, ojalá que vaya. Re lindo, porque se lo merece, es un musicazo y una excelente persona. Sí, nuestro amigo personal. Nuestro amigo personal. Bien. Y bueno, y siguiendo con la música, vamos a ir a una mujer muy conocida, pero como actriz es muy conocida. Apa. Así que nosotros la vamos a ver, la vamos a escuchar en esta otra faceta de cantante. Si bien hace mucho que canta, según ella, nosotros no la habíamos escuchado mucho. Pero sí, cuando estuvo cerca de Javier Malosetti, sí. Entonces sacó un disco junto con él. Pero bueno, ahora la vamos a escuchar a Inés Esteves, de ella estamos hablando. Sí, sí. Y vamos a escucharla en Learning the Blues. Y vamos a escucharla con Mario Agustón en piano, Mariano, Ezequiel Dutil nuestro querido amigo, con trabajo, y Javier Martínez Vallejos en batería. Tables are empty, the dance floor is set hit. You play the same love song, it's the 10th time you've heard it. Lesson in learning the blues. night when you don't sleep. The whole night you're crying, but you can forget her. Soon you'll even stop trying. You will get lower and wear out your shoes when you feel your heart break. You'll end in the blues. You walk that floor and wear out your shoes when you feel your heart break. You'll end in the blues. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenísima, bravísima. Impresionante, te digo la verdad, me parece una cantante excelente de jazz. Sí, realmente, realmente. Sí. Hay que saber cantar jazz, es difícil, ¿eh? Realmente. Sí, es muy sentida, muy, mucha onda tiene. Me encantó Inés Esteves ahí en este blues. Me encantó, muy bien. Tremendo, muy buena interpretación, porque viste que es difícil, o sea, estamos viendo de tanta gente. Sí, que te llegue, que no sea fría, que sea su timbre. Su onda liviana, pero a la vez contundente. La verdad que me fascina como cantante. Genial. Muy buena. Y bueno, estamos en esta amplia avenida o en esta ancha vereda, no sé qué. Derrumbando jazz, mitos, como hablamos recién hemos con escuchado Jorge. Un poquito de free jazz o claro, de interpretación libre o lo que fuere, luego una baladita, luego un blues, y ahora viene mi momento. Oh, no. Mi momento. Ya sabía que iba a llegar. De jazz band. Y como no podía ser de otra manera, voy a incursionar en mi sur y me voy a ir a Neuquén. Y vamos a ir a una banda que hace el estilo Dixie, ¿no? Esa Es la claro, el Dixie, estilo Dixie. Chic, chic, chic, chic. Che, pero podemos decir que hay una sección ya. Casi que sí. Ahí Diego le gusta. Diego ya se pone. Un 99% de las veces logramos meterla. Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Entonces vamos con la Sureña Jazz Band de Neuquén. Y voy a nombrar rapidito quiénes la integran. En banjo, Diego Yanni, batería o washboard, Miguel Conto, en bajo o contrabajo. Julio Garrido, en trombón y tuba Sebastián Romero, en trompeta y corneta Juan Pablo Vergese y saxo soprano Diego Rosa. Y van a ser Pies Inquietos. Apa. Ahí lo escuchamos. Okay. Thank you. Buenísima. Tremenda banda, ahí tenía razón. Saludamos a Nico Tigris. Ahí tenemos la banda de Nico Tigris, así que si Nico dice que está buena la banda, estaba buena. Dale, ¿no? La semana que viene tenemos una nota con Nico Tigris, uno de los grandes saxofonistas argentinos. Y hoy se pasan más tiernas que Claudis. Ella viene en estos momentos así de las jazz band. Es un momento como tierno, ¿no? Sí, es un momento tierno. Y aparte yo te voy a decir una cosa, uniendo un poco esto que estábamos hablando con Jorge Torcillas, a mí me parece que es como que también, viste, que esos sonidos iniciáticos del jazz, esa cosa, también tiene que ver con una especie de juego libre, un libertario, tribal, sí, tribal, exacto, cosa, viste, sí, y que después por ahí el free jazz lo vuelve a tomar en ese, quizás después le da una vuelta por ahí intelectual, pero me parece que está desde el principio en el jazz ese color. Claro, sí, ¿no? Sí, ni hablar, por supuesto que sí. Bueno, total, delirar no cuesta nada, digo. Claro, no, sí. Estamos acá en la zona de improvisación. Acá, claro, acá improvisamos. Todo el mundo libre. Todo el mundo dice lo que quiere y después, bueno, ya. Esto es puro jazz. Este programa es jazz puro. Tal cual. Después nos atenemos a las consecuencias. Que vengan de a uno. Diga. En fin. Bueno, estábamos entonces. ¿Pasamos el disco del chico este? No, todavía no, porque vamos a escuchar, antes de pasar al disco de nuestro amigo Santiago Lacabe, a escuchar a Julieta Kidman, que va de su disco Flowing, a hacer un tema que tiene un título bastante larguito. Ajá. Bueno, vamos a decirlo. Entonces, There's a boat that's leaving for New York. Bueno, en fin. Con Tomás Fares en piano, Diego Bainer en contrabajo, Javier Martínez Vallejos en batería y Guido Bancia en el saxo tenor. Julieta Kidman, estamos. Okay. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me. That's where you belong, sister. You and me can live that high life in New York. Come with me, there you can't go wrong, sister. I'll buy you the swellest mansion. We are Fifth Avenue. And through our amigos riding, we'll go striding, and there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silks and satins in the latest party styles. And the blues you'll be forgetting, and there'll be nothing for you but smiles. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where you belong, sister. That's where you too good for you. I dress you in silks and satins in the latest party styles. And the blues will be forgetting, you'll be forgetting, and there'll be nothing for you but smiles. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where you belong. Thank you. escuchábamos a Julieta Kidman. Lo que te decía que compartía el baterista con Inés Esteves, el mismo baterista, el que escuchamos recién con Inés Esteves. Ajá. Y el que escuchamos con esta chica. Javier Vallejos. Javier Martínez Vallejos, el baterista. Che, pero qué bien que canta esta chica. Hoy traemos cantantes espectaculares. Siempre traemos cantantes. Muy, muy espectacular esta la afinación, ¿no? La frescura. Impresionante, sí, muy, sí. Muy bueno, realmente excelente. Muy, muy bueno. Muy bien. Bueno, y comentamos algo de Santiago Lacabe. Santiago Lacabe, vamos a presentar, tenemos la oportunidad de, nos han mandado dos discos, tres discos en realidad, Noctámbulos es uno de ellos, que se está presentando, discos nuevos en el panorama argentino. Y Santiago Lacabe también, que nos hemos conocido recién, no tuvimos tiempo de armar por ahí una entrevista, pero nos mandó su disco para presentarlo, lo está presentando ahora, el 13 de mayo, o sea, es el momento del lanzamiento del disco, ¿no? Claro, el viernes. Es este viernes, exactamente. El grupo es un grupazo, ¿viste? Es su segundo disco, Santiago Lacabe es baterista, se llama Justicia Divina. Todo juntito. Sí, se te puede llamar Justicia Divina, Justicia Adivina, Justicia, o sea, como guste. También es libre esto. A puro jazz. A libre interpretación. Muy bien, como debe ser. Divino, lo escuchamos en el programa de Carlos Canigale un ratito antes de venir en la entrevista, muy agradable. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien y en un momento nos charlaremos con él. El grupo es un grupazo. Enrique Norris, uno de los grandes trompetistas, que en este caso aparentemente toca la corneta, que no. Qué lindo. No, muy, muy, muy bueno. Una persona con una gran trayectoria en el jazz argentino. Uh-huh. Inti Sabey, clarinete, bajo y soprano. Jerónimo Carmona, en contrabajo, uno de los mejores contrabajistas de la Argentina, lejos. Total. Nicolás Bocanegra, en piano, tremendo. Santiago Lacabe, batería, composición y arreglos. Y este es su disco Justicia Divina. El tema se llama... ¿cómo es? Cierre abierto, ¿no? Cierre abierto. Y ahí vamos a escucharlo ahora un poquitito, estrenando un disco. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul. Thank you. escuchábamos un poquito el temita de Lacabe. Uh-huh. Santiago Lacabe. La semana próxima vamos a presentar el disco. Esto sí. Es el 13, está saliendo el 13 de mayo. El viernes. El sábado, el martes que viene presentamos el disco, vamos a pasar un poquito más de música. Ok. Pero nos estamos yendo. Y ya nos estamos yendo, pues nos despedimos, le mandamos un besito a todos los amigos que nos escucharon, amigues. Un saludo a acá, bueno, compañeros de Dieguito Moyano, a Lucas Funaro allá en Río Colorado, uh-huh. Bueno, a todos los amigos que nos acompañan. Acá, a toda la gente que nos escucha en Río Colorado, que sí. Bueno, un abrazo inmenso y gracias. Y bueno, a todos los cariñitos que nos mandaron y nos vamos a despedir escuchando una super balada, porque me gusta mucho, una super balada, bueno, que por ahí nos sale en las redes porque ya sabemos que la... Tenemos problemas con los derechos de autor. Con los derechos de autor. Entonces, por ahí, bueno, pues, si la quieren escuchar, la buscan después. Por supuesto, una super balada de Dexter Gordon que se llama Don't Explain. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, por todo. Nos vemos. Hasta el martes que viene.